Muy buenas y bienvenidos al Merry Podcast de Merry Station. En esta décima temporada que se nos está haciendo un poco cuesta arriba, aunque son los primeros compases y tampoco queremos dramatizar, pero como veis, seguimos empeñados en escalar esa pendiente que nos ha puesto la vida adelante, con el fin de haceros llegar el mejor de los podcasts posibles en una aventura esta también en vídeo, en la que pretendemos ser duros, ser constantes, ser fuertes, para que al final recibáis el producto que merecéis, sobre todo. Y antes de que empecemos con las presentaciones y demás, dejad que os dé las gracias por vuestra paciencia, esa que demostráis cada semana desde hace un montón de años, que creo os devolvemos de alguna manera también con este esfuerzo titánico que hacemos desde aquí, porque pese a las dificultades nos empeñamos siempre en salir adelante, y por todo eso, porque sois unos tíos muy válidos y unas tías muy válidas también. Quiero que lo primero que digamos hoy en este tercer programa de la décima temporada, cállate que me he ido 7 años atrás en el tiempo, sea gracias por esa paciencia grande que demostráis, y esperamos que desde hoy, Fran, muy buenas, ¿qué tal? La cosa mejore, tío, poquito a poco. Parece que la cosa, bueno, ya tenemos un setting un poco más, ¿verdad? Tocar madera, vamos, desde luego, aparentamos, creo yo. Nos faltan 10 micrófonos más aquí todavía. Aquí se va a coger hasta los vuelos de una mosca. Sí, señor. Nada, reafirmar lo que has dicho, Juan, que muchísimas gracias por estar ahí. Que intentamos, lo hacemos todo lo que podemos para que salga bien con toda la ilusión del mundo. Y que entendemos también la gente que nos critica, que se enfada con nosotros, porque pues, es verdad que tenemos muchos accidentes, pero nosotros no nos vamos a dejar de intentarlo e intentar ofreceros el mejor programa posible. Así que nada, espero que sigáis por ahí confiando en nosotros y que el programa salga fetén. Sí, sí, yo quiero decir, antes de que nos enfrasquemos ya en harina, ¿no? Que es un poco lo que hacemos siempre, que creo también que pese a las dificultades técnicas, que no son excusables, tampoco pretendo aquí hacer una defensa de lo que no es defendible, después de todos estos años, que estemos nosotros, ¿no? Que eso yo creo que es un poco lo que la gente también viene a ver, a esta panda de chalaos, ¿verdad? Que se reúnen a hablar de videojuegos y que pese a todo, pues siguen ahí al pie del cañón. O sea, dejando un poquito el tema técnico a un lado, yo creo que lo que tenemos que hacer es eso. Mirar por los años que llevamos, vosotros también ahí, efectivamente, ya es una relación de muchos, muchos años, y desear que, como tú dices, la cosa vaya mejorando, asentándose, y que, bueno, dentro de nada, hoy a poder ser, dejemos esos pequeños obstáculos técnicos a un lado y podamos centrarnos en lo que importa, que es la hora de videojuegos, de la actualidad y demás. Y Juan, y un inciso, la semana pasada subimos los audios, por fin, que era uno de los aspectos más criticados. Era una palabra, de verdad que era algo súper importante. El podcast no va a cambiar. La gente que lo quiere seguir disfrutando como siempre, en un audio, en MP3, en iTunes, donde sea, escuchando radio solamente y a su bola, eso lo va a tener. No pudimos tenerlo por una serie de problemas un poco ajenos a la casa, aunque aún así no lo pongo como excusa. Pero ya están subidos y en principio ya ese aspecto debería estar solventado de aquí en adelante. Así que, dicho bueno, actual, ¿no? Que la gente lo tenga en cuenta. Efectivamente, el audio, como siempre, seña de identidad del podcast, aunque ahora pues también os veis el jeto, que yo creo que también le aporta pues chicha en la medida en que, intentamos también transmitir, ¿no? Con esa vehemencia que nos caracteriza. Bueno, levanto el puño para los que no solo nos oís. Nos falta hacer así muchas veces, así. Bueno, deja que presente a los demás que están con nosotros en la mesa. Jazz, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muchas ganas. Muy bien. ¿Has visto que ya es otra cosa, ¿eh? Bueno, vamos a ir poco a poco. La semana pasada, cada día vamos mejorando. Nada, un día se ya aquí a zafata y todo. Así que, con muchas ganas de empezar. Así que, mensajitos, venga. Que no dejen de mandártelos. No. Señores. Ahí está el señor leyendo. Sí, señor, no dejéis de mandar mensajes con ese hashtag MeriPodcast, que los leerá ya. Y en el otro extremo de la mesa, el otro Fran, Paco, para no confundirnos, Fran sub 2. ¿Cómo vas? Pues yo lo mismo que dije la semana pasada, que para mí es un placer estar aquí, y en todo el aspecto técnico este yo creo que hay que darle las gracias a ese hombre que está ahí en el Zulo, Dani. No decimos lo suficiente, tienes razón. Que lo que ha montado aquí, no sé lo que habrá hecho para robar estos micrófonos, que no sé a qué planta ha ido a robarlos, pero... No pregunte. Pero sí, tienes toda la razón, efectivamente, Dani, un crack, que se esfuerza lo que no está escrito para que esto salga adelante. Así que nada, ese agradecimiento también para él, está por ahí escondido, pero nos escucha. Y ahora sí, saludamos a los que están al otro lado de la realidad, de la pantalla, los que no veis pero escucháis cada semana, con Alberto al frente. ¡Muy buenas, tío! Muy buenas. Pues nada, con muchísimas ganas de empezar. Ya lo dije yo el otro día en Twitter, y bueno, un poco a colación de lo que tú comentas, agradecer, aquí me pongo serio hoy porque la verdad es que la situación lo merece, agradecer el apoyo de la gente, entender también las críticas, porque soy el primero, lo sabéis todos, que ha criticado duramente la calidad del programa de estas dos entregas. No, que apenas han llegado emails. ¿Verdad, ¿no? Verdad que no, Frank, que yo tampoco he sido muy duro en esto. Pero también, como decíais vosotros, agradecer, os lo digo, que es que lo he estado viendo desde aquí. Desde aquí, Tarrasa, se veía la inmensa labor que ha hecho durante esta semana Dani para corregir todos los problemas que esperemos en la entrega de hoy queden ya olvidados, corregidos para siempre, y que por fin tengamos la décima temporada que queríamos desde el primer momento en el que la empezamos a planificar. Así que, sin más, yo sigo jugando al WoW y ya os dejo vosotros en nuestro programa. Venga, vamos a saludar a Motenay, que estás también seguro por ahí. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? No, Albert. Albert, hay que defender a Albert porque es igual de hater para adentro que para afuera. O sea, las cosas como son. O sea, no engaña a nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay veces que las cosas se tienen que criticar y porque no se hacen bien para adentro y alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y eso, pues ese alguien, pues a veces soy yo, a veces es Albert, y ya está. Entonces, un placer estar con vosotros aquí y saludaros a todos los que nos escucháis, a nosotros y a los que además también ven en directo el programa. Espero que cada día más. Sí, señor. Bueno, dejad que salude también a Salva. Vamos estando todos. Muy buenas. Muy buenas a todos. Ahí está, ¿veis? Ya está todo dicho. Acabó. Empezamos. Bueno, y esta semana sí que está por ahí Relaño, que vuelve, regresa después del pequeño, de la pequeña ausencia hace 7 días. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Me escuchas, Juan? ¿Me escuchas? Sí, bastante bien, además. Es que me tenéis loco ya con tanto cambiar de programa. Nos hemos comido la melodía. El telégrafo, macho, y esta nueva tecnología. Anda, mira, aquí sale mi foto y todo. Bueno, si me escuchas, entonces todo bien. Podemos seguir para adelante. Bueno, pues con todos estos que escucháis y veis, el podcast número 3 de la décima temporada, que empieza ya. Así que si todo funciona correctamente, incluso en este momento debería haber una ráfaga que nos lleva al debate. Vamos a ver si es así, a ver qué pasa. A debate. ¡Sí, señor! Magia. En fin, parece una tontería. Magia. Pero dadas las circunstancias, hay que congratularse. En fin, pues sí, debate esta semana que viene todavía coleando con el Tokyo Game Show, que, bueno, ya expira, o ha expirado, pero al que nosotros regresamos para hacer balance de lo que se ha visto en Japón. Ya hicimos un avance de lo que queríamos se viese o creíamos se iba a ver allí. Y aparte de ese resumen, Fran, que ahora haremos y del que hablaremos, hay que destacar entre todo ello, también va a tener un especial hueco en esta sección de debate, a Konami, a Metal Gear y a Kojima, con todo lo que esas tres cosas dichas hoy, aquí, en este momento, suponen a la vez, ¿verdad? Porque claro, en otro tiempo le he dicho, pues venga, vamos a hablar de otro Metal Gear y tal. Ahora hablamos de más cosas, trasciende a lo que es el juego en sí y hablamos de otras historias. Va, ¿qué ha pasado con Japón? ¿Cómo ha acabado la cosa? Bueno, antes de nada, esfuerzo titánico, nuestros compañeros en Japón hemos hecho, bueno, no soy parte interesada, no soy objetivo, pero creo que hemos hecho una cobertura muy buena, incluso hasta el punto de sacarle un poco de agua a las piedras, porque siempre nos ha faltado, lo de siempre, el último año, nos falta esa compañía grande que da ese juego importante, ese típico juego que cuando dices, ¿qué esperas ver en el Tokyo Game Show? Bueno, Devil May Cry, o este tipo de juegos grandes que la gente espera, que siempre tiene ganas, no ha habido esta en esta ocasión. Capcom bastante discreto, más allá de Resident Evil 7, que la gente estaba todavía un poco dividida con él, no sabía por dónde cogerlo. Konami también, bueno, Konami ya hablaremos de ella. Y bueno, pero más allá de eso, nuestros compañeros nos han hecho, Nacho, David, Luis, Mariano, han hecho un trabajo fantástico. Nos han traído, Nacho, por ejemplo, nos ofreció un tour de 20 minutos por todo lo que era el Tokyo Game Show. Lo hemos analizado se pegaron una paliza impresionante. Doy fe que además que he estado ahí, esas cosas son duras. Pero bueno, hemos hecho bastante avances de muchos juegos bastante interesantes. Por ejemplo, Resident Evil 7, que ya lo hemos comentado, los juegos de Koei, de Namco Bandai, Roto Boruto, una serie de Nioh, bueno, también tiene muy buena pinta. Y nada, hemos ofrecido la mejor cobertura que hemos sabido ofrecer. Nacho está, de hecho, volando de vuelta para acá, así que por eso no está aquí. Lo tendremos la semana que viene, espero. Y nada, y la feria pues se ha quedado, pues eso, que digamos la impresión es que nos da es que Nos falta peso, faltan juegos más esperados. La conferencia de Sony tampoco dio para demasiado. Pero lo que hay es lo que hemos cubierto. Es quizás el reflejo de hoy en día de la industria japonesa. A falta de Nintendo, que veremos a ver qué nos ofrece con NX y a ver con... Sí, además en breve parece, ¿no?, que podría haber novedades. Claro. El principio de octubre. Efectivamente. Bueno, pues con eso que plantea Fran, yo ya os cedo el testigo a los demás, a los que estáis aquí en la mesa y al otro lado, Albert, Mote, etcétera, para que destaquéis un poquito lo que más os ha gustado, lo que os ha parecido de alguno de los títulos que comentaba Fran por ahí, como ese Resident y demás. Va. Como pues, siempre... muy bien, digo, todos a la vez, ¿no? Sí, muy bien. Escucha, ya que lo pones, yo... Obviamente no he seguido mucho Tokyo Game Show más allá de los juegos para móvil, que es lo único que me interesa del evento, pero fuera coñas, Resident Evil, es que lo acabas de mencionar, y yo particularmente, ya lo dije a finales de la temporada pasada, cuanto más veo de este nuevo Resident, más me convence. Y a su vez, realmente, entiendo que los más puristas de la saga digan, Dios mío, ¿qué estáis haciendo aquí? Pero a mí ese aire... Bueno, es que ya no es aire. O sea, ese... Yo decía en el tráiler de YouTube, puse un comentario que era La Matanza de Texas re-remake. O sea, porque es tal cual, literalmente, un remake de La Matanza de Texas. O sea, tanto el ambiente como la escena de la cena, ese concepto familia no desestructurada, sino totalmente venida a caos... yo creo que, obviamente, hereda muchísimo de lo visto en el clásico de los 70, y a mí ese nuevo rollo adaptado a la corriente del survival que se lleva hoy en día, a mí me apetece muchísimo. O sea, yo lo que no podía era con otro Resident Evil enfocado literalmente y exclusivamente a la acción. Por lo tanto, esa vuelta de tuerca, que al fin y al cabo se va a parecer mucho más a un Resident de los antaño en cuanto a ritmo de juego que los últimos, yo te lo digo en serio, ahora lo mismo me anticipo aquí un poco, pero te diría que es de mi top 3 de lo más esperado de cara al futuro. Albert, ¿no te da la impresión de que es el cambio más brutal de la saga? Incluso hay muchas diferencias, por ejemplo, entre cuando llegó el 4, que fue el gran cambio de la saga, y luego se fue tirando más a la acción, pero esto me parece un cambio radical en lo que es el tono de la saga. No he visto ningún Resident Evil. Sí, pero todo es eso, es el tono. O sea, es que realmente, a ver, ya sé que la cosa ha ido variando mucho a lo largo de los años, ¿no, Fran? Pero tu Resident Evil, si lo llevas a su esencia, tú piensas en zombies, ¿verdad? Sí. Resident Evil, vale, juego de zombies. Luego la cosa ha ido variando, pero era como la pureza, lo básico de Resident Evil eran zombies. Y aquí yo ese concepto no sé si ni siquiera va a llegar a aparecer. Del mismo modo, como dices, el salto del 4 fue un salto sobre todo a nivel jugable. Pero es que aquí ya no es solo jugable, sino además de tono. Pero sin embargo, si te digo, yo creo que una cosa que había perdido Resident Evil a lo largo de los años era ese ritmo tan pausado de juego que tenía. O sea, Resident Evil no era un juego frenético, no era un juego que te requiriera habilidad a los mandos, sino era más de juego metódico, un juego más de una grandísima estructura en cuanto a diseño de niveles y demás. Y yo creo que, aun siendo en primera persona, que falta por ver si lo será, todo parece indicar que sí, yo creo que cuanto a ritmo, se va a parecer más a las entregas originales 1, 2, 3 que a lo último. Sí que da la sensación esa. A ver, chicos, ¿qué decimos? A ver, yo creo que no solo en cuanto a ambientación, sino también en cuanto a escenario. O sea, todos recordamos del primer Resident Evil esa mansión que había que explorar, ir habitación por habitación, correcto, abriendo puertas y todo. Un prota más, aunque digamos que esta mansión va a ser muy distinta, pero oye, la esencia va a estar ahí, lo de ir abriendo puertas, lo de no saber qué te va a guardar al doblar la esquina, y ahí creo que eso también creo que va a ser bastante, bastante bien de cara a los aficionados, sobre todo a los de la serie clásica, que es que ya habíamos olvidado que en un Resident Evil se podía hacer algo más que pegar tiros con un tío que estaba todo ciclado, vamos. Totalmente. Venga, Paco, ibas a decir algo. A ver, yo lo que iba a decir en primer lugar era lo que ha comentado Relaño. O sea, yo creo que aquí se vuelve más que nunca la esencia de Resident Evil, porque el protagonista vuelve a ser el escenario, vuelve a ser la casa. Pero aparte, los zombies, como se ha visto en el último gameplay, sí que van a volver. Van a estar ahí los zombies, va a haber zombies ardiendo y va a haber armas. Eso sí, va a ser como en los primeros Resident Evil. Va a tener tu arma, pero en un más pausado todo. Claro. Claro, sí, es como decía Albert, ese ritmo, esa forma de enfrentar el juego más metódica, ¿no? Un poco calculando muy mucho cada paso, también un poco el tema de la munición, ese tipo de aspectos que en los primeros eran tan importantes. Sí, yo lo que ha dicho Albert, a mí este Resident Evil, tengo más ganas de este Resident Evil que las que he tenido de ningún otro desde el 4, pero sí es verdad que Capcom lo está haciendo bastante mal en lo respecto a la demo, que quería hacer un PT y le ha salido mal. Y después esto que salió el otro día de la noticia de que si quieres jugar al juego completo te va a costar 95 pavos. O sea, porque van a meter ahí DLC de la historia y ese DLC, para tenerlo, tiene que contar una edición que cuesta 95 euros. No, tampoco sería la primera vez que un juego completo sale a precio de la tónica. De gorra, que tampoco es mucha novedad. Bueno, ¿quién quiere seguir hablando de Resident? Porque hay más cosas en ese Tokyo Game Show que convendría decir. Venga, dale caña. Yo creo que nos olvidamos de una cosa importante. Es que Resident Evil, es verdad, era un juego de supervivencia, pero los primeros Resident Evil no eran, o sea, mecánicamente no eran una maravilla. Muchas veces nos tiramos para atrás recordando Resident Evil con esa nostalgia, ¿verdad? Y no nos acordamos de lo malo que tenía, que en algunas cosas, chicos, muy malo, ¿eh? O sea, tenía cosas buenas que sobresalían y por lo que se lo recuerda, pero mecánicamente esa crítica no se hace lo que debería hacerse. Te he dicho que eran, a día de hoy es casi injugable, o sea, tienes que hacer un esfuerzo para jugar con esa... Imposible jugarlo, o sea, chat para atrás. Al original en una Play cuesta. No son como los de antes, bueno... Menos mal, ¿no? Porque, claro, que no son así. Yo, francamente, a mí lo que he visto me ha gustado, lo cual no sé si es buena señal, porque yo no soy un fan clásico para nada de Resident Evil. Yo creo que tiene muy, muy buena pinta. De hecho, mucha mejor pinta de lo que yo me esperaba en un inicio. Chicos, yo no sé, yo creo... Vale, en la edición va a costar una pasta, cierto. La demo, una mierda, cierto. Pero, caray, yo creo que... no sé, es el primer Resident Evil que espero de hace cuántos. Unos cuantos, ¿no? Yo creo que le pasa a mucha gente. Lo decía también Fran, Paco y tú ahora. Y yo creo que nos pasa mucho, es verdad. O sea, yo con Resident Evil había perdido la ilusión. Dicho así, de forma directa. Yo con los últimos no he manifestado mucho interés. Y con este, yo creo que también el cambio tiene que ver un poco con lo que se lleva, entendedme. O sea, ya ha habido antecesores en este sentido. PT, por ejemplo, pues por desgracia, ¿no? Quedó en lo que quedó. Quiero decirte que la gente tenía mucha ilusión en ese juego, como, por ejemplo, Outcast, creo que también fue el que planteó algo un poco del corte, salvando las distancias. Y que, bueno, quiero decirte, yo no sé si un Resident tradicional habría cuajado en los tiempos en los que estamos. Me da que Capcom ha hecho lo correcto, aunque se le critique. Es mi idea. De todas maneras, la pregunta un poco es, ¿de verdad tiene Capcom un equipo para hacer ese tipo de juego y ejecutarlo bien? Ese es el tema. ¿Hay algún juego de Capcom que sea parecido? Verdad es que no. De todas formas, a mí me gustaría, es que a ver, yo llevo muchos años con Capcom encabronado, ¿vale? y voy a meter aquí la puntillita porque me está toda la narices. Vamos a ver, para mí Capcom está llegando muy tarde a esta fórmula, ¿vale? O sea, es como lo que ha dicho Juan, tenemos ahí el Outlast, yo vengo además, le tengo muchas ganas, pero vengo de Creative Assembly con Alien Isolation, ¿vale? ¡Ostras, qué bueno! Y me cago en la leche, o sea, adoro, amo ese puñetero juego. Entonces, muy bien, tiene que aplicar esta fórmula Capcom, si me quiere sorprender de cara, pues, a esta nueva fórmula. Eso es curioso porque justamente estaba sacando el argumento de que Capcom no tiene experiencia, pero realmente Creative Assembly tampoco tenía ninguna experiencia. Sí, porque vienen de los Total War, pero de todas formas se aplicaron el cuento porque dijeron, hostia, vemos lo que ha pasado con los juegos de Alien, o lo hacemos bien o se nos tiran al cuello. Supieron hacerlo y ahí está el ejemplo. O sea, para mí uno de los mejores juegos de terror que he probado últimamente. Pero quiero volver a lo que estáis diciendo de, digamos, volver a lo retro, ¿vale? Y es que realmente Capcom, con los primeros tres Resident, es que lo hicieron de puta madre. Es que la fórmula era tan sencilla como poca munición, ir solo, porque hay que admitir que los juegos de terror en los que vas con un compañero, es que lo pierdes todo. Es como, no, sé que tengo una persona que me cubre el culo. No mola, quiero ir solo. Y sobre todo, tercer y último punto, y no más, el más importante... Las malditas máquinas de escribir. Todos nos acordamos que cuando llevas 2 horas y no habías grabado la partida, se te subían los huevos arriba. Y decías, como la palme, pierdo 2 horas de partida y me voy a cagar en todo. ¿Y cómo encontrar las cintas para la máquina? Efectivamente. Ink Ribbons. O no tengo espacio en el inventario para guardar la cinta para poder guardar. Esas tres fórmulas para mí eran increíbles. Sí, pero a ver, primero una cosa. Capcom, a ver, algo de experiencia en hacer Resident Evil tiene porque hizo los Resident Evil, con lo cual algo digo yo que sabrán. Algo de experiencia en el género también tendrán. Bueno, pues, no este tipo de juego. Sí. Yo la amnesia de Capcom no te creas que no la pongo. Pero bueno, pero prácticamente el género lo crearon ellos. Sí, o sea, sí, algo... Sí. Deberían saber. Es cierto que parte de la fórmula original se ha perdido, ¿no? En muchos sentidos, Dead Space era mejor Resident Evil que Resident Evil, ¿no? Un poco conseguían crear esa misma tensión, quiero decir, no. Ahora un poco se ha vuelto lo que hay distintos grados de Resident Evil. No solamente el terror te lo proporciona el hecho de tener poca munición y muchos enemigos, no puedes matarlos de total, sino también tener un enemigo invencible. ¿Os acordáis de Nemesis, verdad? Sí. Pues claro, hay muchas formas de enfocar un juego de zombies que ya en caso de Resident Evil son zombies, mutantes... Ninja. Colosos. ¿sabes? Tanes, ¿sabes? Es algo que se suma todo. Hay muchas formas de enfocarlo, ¿no? Entonces, claro, no es que, no, Capcom no llega tarde. O sea, Capcom lo creó. ¿Cómo va a llegar tarde? Todos los demás habrán hecho mejor trabajo que Capcom en algunos sentidos. Pero llegar tarde no, caray. No, pero yo me refiero a la mecánica. Todos los demás. La mecánica es... No la he inventado básicamente ellos. Esto de primera persona, me tengo que esconder porque hay una persona invencible. No, pero el survival, el concepto de decir... Bueno, chicos, esto hasta entonces... Yo todos los shooters que había jugado prácticamente era... oiga, usted tendrá mejor o menor o peor puntería, pero hay que matar todo lo que salga en la pantalla. Si sale en esta pantalla, usted lo mata. Fin. Sí, ¿no? Sí, pero, y aquí bueno, no lo puedes hacer, porque pero si lo haces, fracasas. De todas maneras, ¿no? esto viene de Alone in the Dark, pero vamos, sí, tampoco vamos a irnos tan atrás. Lo que sí creo que hay que agradecer a Capcom, y parece mentira que diga yo esto, es que se hayan atrevido a hacer un Resident Evil así, porque hay que recordar que aunque Resident Evil 6 fue muy mal recibido, pero oye, vendió un montón, ¿eh? Se convirtió en el más vendido de la serie y en uno de los más vendidos de Capcom en general. Vamos, que con esta séptima entrega podían haber seguido perfectamente con la fórmula de los tiros para asegurarse sus buenos millones de unidades en venta. Sí. Y han querido arriesgar con esto. Eso es verdad. Yo creo que por ahí han sido valientes. Pero yo creo que todo lo demás vino pues seguramente por una campaña brutal de publicidad y también por la marca Resident Evil, claro. ¿Sabes? Porque eso vende igualmente. Pero yo el 6, y te lo digo, soy un fan, pero increíble de Resident Evil, y el 6 no lo toco ni con un palo. O sea, ni de coña. Eso nos pasa a todos, vamos. Entonces es como, no. En fin, tengo muchas ganas. ¿Dicen algo en los comentarios de Resident Evil? Pues están dormidos un poco, pero tengo dos de momento. Despiértalos. A ver, despertados. Rafael Martínez dice: Resident Evil 7 va a suponer la resurrección de esta saga, que ya era hora. Además, hay que añadir la posibilidad de VR en PlayStation 4. Bueno, no hemos dicho nada, pero sí, también sí, puede ser un... Que eso le puede pegar, ¿no? un viaje sí, muy interesante. Alex Temina dice: y yo, que no he jugado ningún Resident Evil, no me lo creo ni uno. Pues vale, pues vamos, que este se va a estrenar en el Survival con esto. Y bueno, hombre, Castolo. Castolo, hijo, ya te estoy echando de menos. Pero Capcom puede innovar muy fácilmente en este género al que llega tarde, entre comillas, lo pone, gracias Castolo. Dice, solo con poder defenderte ya vale. Bueno. En fin, todo eso con respecto a Resident Evil. Salva está por ahí, ¿no? Que no lo estamos oyendo. Yo creo que nos escucha aquí atentamente. ¿Y qué dice? Porque de momento solo ha saludado. Venga, dígalo. Es que tengo poco que decir con este Resident Evil porque, la verdad, son tantas las cosas que cambian. Nosotros hicimos un reportaje en su momento... hablando de las cosas que tenía que hacer Capcom para recuperar un poco la saga que se había perdido, entre comillas, en la acción, y digo entre comillas porque al final han sido los más vendidos, y tocábamos muchos puntos que son los que habéis tocado. A mí lo que me da miedo es cómo va a encajar esto a nivel argumental. Los que hayáis seguido un poco todo lo de Revelations, Resident Evil 6, bueno, enhorabuena, sois unos grandes, porque cómo va a seguir todo eso, macho. Sí, a partir del 4 se desvía mucho la atención, y una de las claves que yo daba, bueno, claro, o sea, una de las peticiones que hacía, uno de los deseos que tenía, no me voy a dar tanta importancia, era que focalizaran el argumento. Que pasara algo concreto en un sitio concreto, que sí, no tuviéramos una amenaza bioterrorista que llega de Marte, como pasa en Resident Evil 6. y que a partir de aquí pues pudieran construir algo que pudiera encajar más o menos con la vuelta de Umbrella o lo que sea, pero que tuviera un poco de sentido, más que nada porque si no, que se llame Resident Evil 7 o se llame con otro nombre no cambiaría las cosas. Sí, yo creo, argumentalmente hablando, está claro que The Code Verónica ha perdido el rumbo. Resident Evil 4 era un muy buen juego, pero digamos que ha sido borrón y cuenta nueva en muchas cosas del argumento. En otra había muchas incongruencias y a partir de ahí fue todo aún peor. Así que yo también creo que deberían de simplificar mucho las cosas, centrarse en un solo hilo narrativo y empezar a construir a partir de ahí, porque en estos últimos juegos es que no hay quien se entere de por dónde va el asunto. Pero yo creo que es posible incluso que vayan por ahí los tiros, salvo que todo esto que estamos viendo sea, como ya pasa muchas veces, una mera introducción de algo mucho más grande después, que bajo el punto de vista lo atropella todo. Pero a mí lo que dice Salva me gusta pensarlo en el sentido de, oye, no sé, ¿por qué virus vamos ya? ¿Por el T-virus aún o por el X? No sé qué versión del virus Soma, vamos, pero... digo, Albert, perdona un segundito, tío. Ahora si quieres plantearse otra vez, pero es que te escuchamos un poco mal y como hemos hecho propósito de enmienda... Aléjate un poco del micro. Sí, hay un poquito de... Sí, de como si tuviera el T-virus él. estática terrible ahí en tu sonido, a ver si lo podemos arreglar. Yo quería decir una cosa y ahora si escuchamos a Albert, pues le ponemos punto final a esto antes de que hablemos otra cosa del Tokyo Game Show. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Salva y, bueno, pues ya veis los demás. Me parece que los elementos clave, argumentalmente, sabemos cuáles son. Hay mucho añadido después de tantísimos años y capítulos. Evidentemente, la trama se ha ido complicando, a veces yo creo que innecesariamente. Sí. Pero bueno, esto es algo que le pasa a cualquier saga longeva, ¿no? Los puntos clave sabemos los que son, como digo. Bueno, pues eso, efectivamente, una excusa argumental sencilla. Que esto en el cine se hace mucho, por cierto. Se coge un universo de X franquicia... Y para hacer una nueva película se busca algo que motive lo que ocurre en esa película con cuatro elementos que la hagan distintiva dentro del universo. Es decir, bueno, pues, por ejemplo, Umbrella evidentemente tiene que estar y tiene que haber algo de trasfondo en ese sentido, pero si la casa es la típica casa que apuntaba Albert al principio, salida de la matanza de Texas, pues suficiente. Si es que no nos hace falta mucho más, que nos justifiquen el por qué estamos ahí con respecto al argumento y punto. O sea, tienes un Resident en toda regla, que no complica, que no marea y que seguramente no decepcione lo argumental. Esto es mi forma de verlo, ¿eh? De todos modos, lo dije con Resident Evil 6 y con los anteriores en general, ¿no? Un poco deberíamos primero, claro, esto que Salva ha corregido hábilmente cuando ha dicho, no, nosotros dimos las claves de cómo tenía que ser un Resident porque nosotros somos más listos, ¿no? No, ha dicho, no es que nosotros seamos más listos, que nosotros creemos que, ¿no? Tenemos que dejar de rasgarnos las vestiduras cuando hablamos de un Resident como si fuera un nuestro, ¿no? Porque no lo es, ¿no? Esto, hombre, yo el que compré es mío, ¿no? No te lo pienso dar, también te lo digo, ¿eh? Me costó 1000 euros. Eso según a quién le preguntes, igual si le preguntas, ¿sabes? Pero en cualquier caso, lo que sí que es seguro es que nosotros no somos dueños de la saga. A nivel de ventas tampoco tenemos nada que reprochar a Capcom. Entonces, decir, oiga, ¿usted qué me dice? Yo los Resident estos que usted me dice que son los buenos son los que menos beneficio me dieron. Entonces, ¿qué diantre me está diciendo? Sí, pero los remasters del 0 y el remake han vendido lo suficientemente bien como para que Capcom haya pensado que hay un recorrido ahí, ¿eh? Es verdad, lo suficientemente bien o más que los otros. Hombre, son remake, a fin de cuentas. Bueno, es un remake. Bueno, no sé cuánto tiempo... Bueno, lo que podríamos mirar, perdona, es si venden más que Resident Evil 4 Remaster. La cosa es, ¿sabéis cuánto tiempo tiene Resident Evil? O sea, estamos hablando de PlayStation 1, ¿eh? Sí, 96. Claro, 20 añitos, estamos hablando que la mayor parte de la gente... Correcto, sí. Digo que la mayor parte de la gente que está jugando ahora mismo a los videojuegos no ha jugado Resident Evil, como este usuario que... No ha jugado Resident Evil. O sea, para él un remaster... O sea, es un juego nuevo. O sea, podrías lanzar este y el otro al mercado y comparar a ver cuál vendería más, ¿vale? Y te aseguro yo que vendería más el juego hecho con este, digamos, este nuevo Resident Evil que han venido haciendo con el 6, con el 5, que eran juegos más, incluso os lo diría, más amigables para la gente. Más, no sé, más... No sé, user friendly en general, ¿no? Que no los otros. Digo yo, es mi opinión. No sé si podemos recuperar a Albert. A ver si le hemos dejado ahí. Sonaba de lujo al principio, tío. Algo ha pisado un cable por ahí, ha pasado el gato y ha mordido ahí un poco la clavija. A ver, ¿qué pasa? No me la quiero jugar. ¿Cómo pues nada, te oímos, ¿no? Con la estática muy de mal, un segundo. Muy mal. No es estática, es como si se hubiese comido el micrófono. Perdona, vosotros sabéis, es que la gente no lo sabe, pero los mails incendiarios de Albert, que esto tiene que ir bien, tenemos que hacer probaturas, y viene ahora con esto. Ahora luego dirá que ha habido un complot contra él. En defensa de Albert es que iba bien. O sea, esto no sé. Esto, como siempre, reseteando el ordenador, se arregla, Albert. Así que venga, dale. Sí, correcto. Deja el botón de todas maneras, enchufa un rato. Hablando, ha vuelto a ver si ahora conecta o no. De todas maneras, creo que estaba hablando de eso, del argumento, de la cantidad de hilos argumentales que fueron subiendo con el paso del tiempo, que si virus usted, que si virus usted, que si esto, que si lo otro. Intentaron cerrarlo todo en Resident Evil 5, lo cerraron mal, luego ya en Resident Evil 6 ya fue cuando se le fue la pinza del todo. Así que te digo que no espero que sigan por este camino y yo creo que esa es su intención. Creo que ya ha habido algunas declaraciones al respecto de que ningún personaje, digamos, de juegos anteriores protagonistas va a aparecer en Resident Evil 7. Regañó Albert Wesker, que es como el Cerberus de Mass Effect, está solamente ahí para dar por culo. O sea, por favor. O sea, si pegue esa cafas, puede hacer lo que le da. Albert Wesker es el peor tratado en Resident Evil 5. Está, ¿no? Bueno, sí, de hecho, yo, francamente, cuando Salva ha mencionado el argumento, he pensado, ostras, hay uno que de verdad le preocupa el argumento de Resident Evil, que es el uno que haga la excepción, ¿no? Ni en Capcom les preocupa, probablemente. El argumento, más que el argumento en sí, es la excusa para irte llevando por los sitios y tal. El punto de partida y el objetivo, punto, lo de en medio. Tampoco nos pensemos ahora que tienen una gran trama, porque no la tiene, pero sí que es verdad que yo creo que los primeros Resident Evil pues eran muy efectivos con lo que te contaban. Sobre todo porque los primeros tenían buenos guiones. Sobre todo porque muchas cosas no te las contaban. Cuando te las contaron es cuando la cagamos todos. Hasta Code Verónica, yo creo que narrativamente hablando, era una saga muy decente. Paco quería decir algo, estamos casi acabando ya con Resident Evil. Venga, a ver. A ver, yo lo que quería decir es que no pueden meter nada de argumento de Resident Evil de este de algo argumento loco de las últimas entregas, porque la gente, el público objetivo de este Resident Evil no somos nosotros, es la gente que no ha jugado nunca un Resident Evil, la gente que igual que nosotros nos criamos jugando a la saga Resident Evil, por ejemplo, a Silent Hill y tal, es gente que ahora se ha creado jugando a Amnesia, jugando a Outlast, y no solo jugando, sino viéndola por YouTube, y ese es el objetivo de este Resident Evil, que sea un juego que se juegue y que se vea YouTubeable, ¿no? Podríamos decir, y de hecho, déjame decir un tuit que viene al pelo para esto y es de Orgullo Peludo, que es que dice, lo triste de Resident Evil es que ya está contado todo. Y dice, ya se sabe de dónde vienen los zombies y no hay misterio que valga. Así que yo creo que sí, que realmente es eso. O sea, quiero añadir que es hora seguramente de que la saga, bueno, pues que se reinvente un poco, ¿no? Y que tome otro hilo argumental ya. Que se adapte a los tiempos que corren. Claro, porque ya lo sabemos todo. ¿Hacer Umbrella Corp? Y te lo curras con ciertos personajes que no están en Revelations y te puede salir algo muy decente siguiendo la manera con la que se hicieron a nivel argumental, repito, los primeros Resident Evil. No hace falta. Es otra opción, claro, sí. De hecho, yo antes de que se anunciara el juego, yo esperaba un reboot. O sea, esperaba Resident Evil a seca y vamos. Oye, ¿esto que es un monotemático de Resident Evil o qué? Ahora suena. Ahora, para protestar. Para protestar, se le dio el efecto. Vamos a acabar. Tiene razón. Perdona, 40 minutos de Resident. Joaquín, si tú. Merecía la pena. Es que no hay nada más en Tokio, tío. Perdona un momento. Joaquín, si tú esperabas eso, si no lo tuiteaste, no nos lo creemos. ¿Dónde está el tweet de 2014? Búscalo. No te preocupes. Creo que me escucháis bien, ¿no? Sí, ahora sí. Oye, venga, vamos a cambiar de asunto. Y no vamos a dejar de hablar. Ahí vamos. Vamos a hablar de Konami, de la otra madre protagonista mía, de las clásicas, porque evidentemente ha habido otros protagonistas, no sé si menores, pero desde luego no con tanto pues brillo, ¿no? Como Konami y su Metal Gear. No nos olvidemos que esto es de Konami. Sergi antes, ¿de quién es el dueño? Pues el dueño es Konami. Cortijo es de Konami y ya pueden hacer con él lo que quieran. Por ejemplo, lo que están haciendo, que no lo voy a poner yo el apelativo, lo vais a hacer vosotros. Pero bueno, me parece fantástico. Es una maravilla. Este sí te gusta, ¿no, Mote? Ahora sí. Y hace un juego de zombies. ¡Hala! ¡Qué buenas Capcom hacen un juego de zombies! Déjame terminar. Vamos a Konami. Hace un juego de zombies. ¡Hala! ¿Cómo hacen un juego de zombies? Un momento. Igualdad para todos. No, yo creo que el Metal Gear ya pusieron un ninja y un cyborg. Sí. ¿Vale? Con lo cual, solo faltaba el zombie para acabar de mejorar un Metal Gear. Sí. O sea, todos los fans que vosotros que tanto habéis alabado a Metal Gear, os ponen lo último, lo único O sea, y os pusieron una tía en pelotas con bueno, o casi en pelotas, que fue Quiet en Metal Gear 5. Sí, ahora, pero tenía su justificación. Sí, bueno, sí, sí, los bailecitos que pegaban el agua cuando tal, tenían su justificación y las poses en el helicóptero. Bueno, en fin, total, yo tengo varias capturas que atestiguan que, bueno, en fin, es igual. El caso es que ahora os ponen la quinta esencia, o sea, lo que convierte lo tope, el máximo. Dicen, va a haber zombies en un Metal Gear junto con un ninja y un cyborg. Y la gente dice, ¡hala, pero cómo zombies! ¿Cómo zombies? O sea, el ninja bien, el cyborg bien, pero los zombies no. La ballena ardiendo bien. Locos, ¿estamos locos por el zombies? Anda, hombre. Anda, hombre. Bueno, venga. Ver, ya tenemos claro que Mote está muy a favor. A ver, ¿qué dices tú, Albert? Aquí hay una cosa, o sea, a mí, y la gente lo recordará de la temporada pasada, a mí no me vais a meter en el grupito de defender todo lo que ha sido Metal Gear, sea como sea. Yo, insisto, a día de hoy, y no soy como esos que van cambiando según van pasando los meses. No, no. Yo dije desde el primer día que a mí Metal Gear 5 me pareció una grandísima puta mierda. El peor Metal Gear que ha habido nunca. Y un auténtico... ¿Cómo se aprovecha de que falta aquí quien falta hoy, eh? Dicho lo cual, yo fui el primero, cuando se fue Kojima, todo el mundo, Dios mío, la saga Metal Gear se va a la mierda. Y dije, tú te alegraste. Cuidado, que con lo poco que me ha gustado el 5, lo mismo, con ideas interesantes, puede salir un buen Metal Gear, quizá no, pues eso, posiblemente sin las chorradas y las tonterías de este hombre venido a más, que era Hideo Kojima. Dicho lo cual, yo tenía esperanzas de que Konami, con esa saga, con esa licencia, pudiera hacer un buen juego. Yo lo que he visto ahora mismo de Metal Gear Survive es lo más genérico, lo más insulso, y en un género tan explotado como el de los zombies, lo más soso y aburrido que he visto nunca. Quiero decir, yo creo que no es tanto que la gente se queje de que Konami sigue explotando Metal Gear, sino es que Konami explota Metal Gear mal, porque da honor a la franquicia, no al explota, nombre Metal dinamita. Gear, es lo mejor no que podrían haber hecho, nada, o sea, fantástico. Y todos sabemos que esto es un producto, pues eso, un subproducto, como lo han sido los Resident Evil, estos multijugador para Capcom, un juego de zombies cooperativo que en un momento dado dijeron, oye, nene, y si a esto le metemos el nombre Metal Gear encima, ¿no venderá una copia más al menos? Sí, pon la licencia Metal Gear. Joder, pero una copia más, macho, de verdad. Claro, pero claro, igual tienes razón. Va por ahí el asunto. Esto es un poco por donde van los tiros. Igual es un globo sonda también, planteo yo, quiero decirte. Konami tiene la licencia y vale, ¿qué hacemos con ella? ¿Tenemos capacidad para hacer un Metal Gear heredero de los anteriores? Más allá de que puedan ser mejores o peores, que gusten más o menos, eran lo que eran y lo han sido hasta la última entrega y hasta las últimas consecuencias. O no, no lo tenemos. Bueno, vamos a ver si haciendo algo diferente, tirando del nombre, como decía Albert, para vender una copia más, la respuesta de la comunidad es la de quemarnos las oficinas, aparte de que alguno venga de vez en cuando y me ingite junto a ellas, algún occidental capullo. O no, o la gente lo aplaude. Y yo creo que igual es eso, ¿eh? A ver, si esto es el fracaso definitivo y tal, igual dicen, bueno, pues... Bueno, ¿hasta qué hemos llegado? Yo creo que lo que la gente más se queja y más se protesta es la falta de imaginación. O sea, es que parece que es como si fuera... La desidia también un poco. Es que parece de chiste. Es como la tira esta... Oiga, que se sienta en la mesa. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Y todo el mundo que suelta la cosa más obvia y luego el tío que dice la idea más arriesgada y tal lo tiran por la ventana. Es un poco... Yo no me lo pude creer, Fran. Yo cuando vi ese primer trailer no me lo pude creer. Estuve mirando y digo, a ver si va a ser hoy el Día de los Santos Inocentes en Japón, porque esto no puede ser, vamos. Es que luego a lo mejor es un juego maravilloso y nos comemos las palabras con patatas, pero tiene una pinta de refrito. Sí. Tiene una pinta de refrito que han cogido el motor y le han puesto un enemigo genérico a más no poder. Es que es un enemigo tremendamente genérico. Pasillas, pero... Y vamos a cambiar cuatro cosas, movemos cuatro muebles y no se nota. Y ya está. Juego los nuevo. Escenarios son los mismos. El gameplay es el mismo. Es eso, tiene una pinta de refrito que no puede con ella. Yo creo que la gente detecta es eso, esa utilización descarada de esto para así vamos a sacar algo y a sacar dinero como podamos. Oye, igual empiezan a vender, esto es una parida, pero igual empiezan a vender o a usar ellos mismos, porque podrían hacerlo este universo de Metal Gear para cualquier otro tipo de planteamiento jugable. Poco, ¿sabes un lo poco que te lo digo? Triste, Juan. Me encanta, para el FIFA, claro, para tío, un pinball, no, para lo que sea, me encanta. En la terraza de la Mother Base, ¿no? Y ya está, ya lo tienes. Lo que sea, es que me encanta. No, todo lo que sea, rebajar un poco esta idea, la gente de mentalidad con o sea, es suprema que tiene tanto Kojima como que hace un juego indie, o Metal Gear, oh, este va súper guay, no, chico, o sea, relax, o sea, keep calm y baja la tierra, ¿sabes? O sea, Metal Gear, todo lo que sea, nada, ni que desprestigie. Está bien, bien, bien. Hay que ver lo contento que está Moto. Yo haría un juego de tenis con, sí, sí. Así que sí. Con Metal Gear, así tal cual. Un Wave Race ahí alrededor de la base. Dan Mario, ¿no? Metal Gear Kart. Extreme Beach, Metal Gear, ¿sabes? Jugando a tenis playa con Quiet y Snake. Yo lo veo. Pues tú te ríes, pero yo no lo descarto. A ver, venga, vamos. A ver. Yo, lo que me sorprende también es que yo creo que en un momento dado en las oficinas de Konami se encuentran con una papeleta encima de la mesa que es, hostia, que tenemos la licencia Metal Gear y se nos ha pirado Kojima. Y yo, a mí lo que me sorprende es que el primer movimiento sea uno tan arriesgado como tirar por esos senderos que es que, en fin, o sea, yo particularmente me dejan una licencia como Metal Gear y digo, nenes, tenemos esto, vamos a ser un poco cautelosos en la primera entrega post-Kojima que hagamos, yo qué sé, coge otro personaje de la historia y hace un spin-off que cuenta la historia, yo qué sé, de Sniper Wolf. Hagamos un juego de Sniper Wolf de lo que le pasó. Sí. O hagamos un juego de Psycho Mantis. ¿Tú lo compras? Gran no compra. Yo sí compro. O algo parecido a lo que hicieron con Metal Gear Rising. De No me fío. Mote, te peta el micro. Te peta el micro, Mote. No puedes hablar, Mote. Me encanta lo de los zombies. Oh, Dios mío, me encanta. Qué idea. De todas maneras, también hay que tener en cuenta cómo está Konami, ¿eh? Que Konami está como está y... Y ahí no sé cuántos talentos se lo habrán ido a la compañía, no solo Kojima, pero vamos, no creo yo que la gente que queda tenga, digamos, las tablas suficientes como para hacer un Metal Gear que hubiera estado a la altura de la saga, sea menor o mayor esa altura, como diría Mote, pero... O sea, que con que le pongan al final han tirado por lo que han tirado, pues es normal. Con que le pongan al pavo este, el señor este japonés, en las gafas de pasta negra, no es suficiente, ¿no? Sí, sí. Con esto no sale un Metal Gear nuevo, ¿no? Kojima, pero no da el pecho. Bueno, dicen algo por ahí, a ver, venga, ya. He visto un tuit que me ha gustado mucho. Y lo voy a contrastar también con una cosa que estoy de acuerdo con Albert, pero hay que ir una puntillita. Él ha dicho que sí, que la han puesto ante la etiqueta. ¿Quién? Albert, tú. Has dicho que Kojima, que sí, que sus Kojimadas y tal y no sé qué. Pero voy a leeros un tuit que dice, Alex Temina, dice, ese es el problema, solo Kojima puede hacer Kojimadas. Y dice, si intentas ser Kojima, no vas a poder jamás. Y yo creo que ese es el problema también de Konami, que es como, Metal Gear es lo que es, por Kojima. O sea, estará detrás Konami, todo lo que queramos, pero las Kojimadas hacen de Metal Gear lo que es. Si este hombre se ha ido, no intente, o sea... Bueno, se ha ido es una forma de decirlo, ¿eh? Se ha ido... Habláis de Kojima como si hubieses estado trabajando en la mesa de lado. Pero tú no has estado. 20 años, tío, o sea... No, pero... ¿Sabréis de que son Kojimadas y no? Pero hay que admitir que si tú analizas bien cada una de las entregas... Las cosas que ves es como esto es del Tito Koji y no hay otra... Es que hombre, no, lo ha hecho él. Lo pone su nombre cada 2x3. También. Ese es en el último. Es otra Kojima. Pero te puedo asegurar que Kojima es la única persona que se puede ocurrir que aparezca una puñetera ballena de fuego por el aire, ¿sabes? Entonces, esa clase de cosas, ya sean más flipadas, menos flipadas, es lo que hace Metal Gear. Y si Konami pretende imitar... Si Konami pretende imitarle, es que no puedes, tío. Es que es como si yo quiero jugar ahora mismo al maldito fútbol y quiero ser como Cristiano Ronaldo. Que no, coño. Que no. Cristiano Ronaldo es una persona, yo soy otra, y no le puedo igualar por mucho que me ponga la misma patas un balón. Tírate a cada contacto y sal con gomina, ya está, más o menos. Ya está, básicamente. Y es eso, básicamente. Pero de verdad, ¿crees que con este juego quieren imitar a Kojima? No, es que para nada, es que yo lo que creo es que están hastiados de los videojuegos, quieren hacer cualquier cosa para ir sacando dinero y después dedicarse a sus tagaperras para móviles, a su pachinko, a sus mafias japonesas y a esas cosas. Ya, pero bueno, eso bueno, voy que bueno, deberían haber sido. Deberían haber sido más cautelosos, que coño, porque además lo de los zombies ya salía en Metal Gear 5, o sea, es que hasta eso lo han refrito. Porque os acordáis que salían los infectados esos que tenían superpoderes, eso eran malditos zombies. Eso no eran zombies, tío. Eran infectados. Vale. Yo he hecho un esbozo. Un de zombie y no salían esos bichos. O sea, en la facultad no me enseñaron nada de eso. O sea, eso no eran poseídos, a ver, Frank, básicamente. Bueno, vamos a cerrar un poco el debate de Tokyo Game Show, porque si no nos quedamos sin tiempo. Pues tenemos todavía otro debate más orientado con Salva sobre juegos deportivos. Sí. Nada, yo solo derecha réplica solamente para decir que Final Fantasy XV vuelve, señores. No, el último trailer me ha gustado mucho. No sé cómo saldrá el juego al final, pero la verdad es que yo sí le tengo confianza. El último trailer me ha parecido una de las mejores cosas de este Tokyo Game Show. Técnicamente, el mejor anuncio de todo el tiempo. Técnicamente, quien vuelve es Final Fantasy, no el 15. Pero se ha entendido lo que querías decir. Sí, vale. Se corta, se salva. Bueno, pues decía Fran de ir cerrando capítulo Tokyo Game Show. Lo hemos hecho destacando seguramente las dos cosas que al público, digamos, masivo más pueden interesar, aunque efectivamente había otros títulos también por ahí que en Very Station están cubiertos de forma oportuna. Y hablamos de deporte, efectivamente ha sido Salva. Mensajes. ¿Qué pasa? Yo esto lo hacía mejor, ¿no? Los mensajes, ¿por qué no escuchas a lo que dice el pueblo? Es que, Juan, claro. ¿Qué quieres? Que lo tengo cerca. Con el pueblo y le silencia. Lo tengo cerca, ¿qué le hago ya? ¿Le cojo el pescuezo como Homer o algo? No, joder, no. Una de sus cuentas está ahí, seguro. Bueno, venga, date tengo dos muy interesantes. Que el doctor Scar dice: yo el Metal Gear lo veo comparable con Battlefield y sus juegos como Harley. No es un paréntesis, pero puede salir bien. Y Castolo, que repite, este hombre está on fire. Dice: un directivo de Konami cató un fin de semana gratuito de Umbrella Corps y se flipó, desgraciadamente. Así que puede salir por ahí los tiros, ¿sabes? Y básicamente es eso. Los demás siguen peleándose por Resident Evil, así que vamos a dejar aquí lo de. No lo silencies, nos están mandando mensajes, tú atento ahí a lo que tengan que decir y ahora volvemos a darte paso. Decía, asuntos deportivos, lanzamientos que se han, pues bueno, juntado en el tiempo, ya sabéis que estas son fechas también, o sea, no es novedad que en esta época del año veamos los juegos de rigor del mundo del deporte y tenemos juegos de baloncesto y de fútbol para comentar. Por un lado, Pro Evolution Soccer, que vuelve con energías renovadas y yo creo que por fin tenemos un Pro Evolution. Lo llevamos diciendo un montón de años esto, por fin, pero este parece que sí que está bien terminado, aunque tiene sus cositas, ahora que nos lo comente Salva. Y por otro lado, en el tema del baloncesto, NBA 2K, que nos regala otra nueva entrega. Y es un debate que os he estado siguiendo un poquito por Twitter también, Salva. El tema de qué es más fácil, si recrear con realismo y verosimilitud lo que pasa en una cancha de baloncesto en un estadio de fútbol, y qué tiene más mérito. Yo siempre he dicho, y es verdad que ahí está la chicha del debate, ¿no? Ahora hablamos de eso, pero lo apunto ya. Que evidentemente es mucho más agradecido el entorno de una cancha de básquet por todo lo que conlleva a nivel de volumen, de todo, ¿no? De gente, de elementos móviles y demás, que un estadio. Pero parece que el debate está ahí. Así que nada, venga, vamos a hablar de todo eso, de fútbol y de básquet, cuando queráis. Salva, te cedo un testigo. Sí, no sé por dónde queréis que empiece. Pues eliges tú, tío. Me parece perfecto. Empezamos por Pro Evolution Soccer. Ya está a la venta la nueva entrega. Recalcar que la entrega buena es la que sale en PlayStation 4 y Xbox One, porque en PC sale una entrega híbrida con un motor que no es exactamente el mismo, o sea, una cosa escandalosa, y las versiones old gen no las hemos podido probar. Y la verdad es que yo no diría que PES vuelve, porque yo creo que ya volvió. Yo creo que el año pasado ya tuvimos un gran juego. Estamos hablando además de un título que tiene un, si no me equivoco, un 86 en Metacritic, tiene 3 o 4 puntos más que el último FIFA. Y este año es el de la consolidación. Este año estamos ante un PES realmente que es un juegazo de fútbol. Y cuando digo un juegazo de fútbol me refiero a un juegazo cuando juegas del minuto 1 al minuto 90. Ahora voy a explicar por qué, ¿eh? Es un título súper dinámico, súper fluido. Tiene un sistema de juego al primer toque que funciona muy bien. Los porteros han mejorado, los disparos de lejos también han mejorado. Eran los dos fallos de la anterior entrega. Y te lo pasas muy bien jugando. Recuerda en parte a los de PlayStation 2 en el sentido de que cada partido es distinto, siempre pasan cosas que no sabes exactamente cómo se van a desarrollar. Uno de los problemas que tenía FIFA antes, hace años, es que estaba todo muy predefinido. Cuando había un balón dividido, tú sabías si llegabas o no llegabas. Lo bueno que tiene este Pro es que esto no pasa nunca, nunca pasa. Llevas 100 partidos y sigues viendo balones que no sabes si vas a llegar. La verdad es que todo esto haciendo, además, con un sistema de regates, de disparos y pases muy, muy acertado, muy sencillo. La verdad es que es algo más sencillo de controlar que el FIFA, por ejemplo, pero puedes hacerlo absolutamente todo. Esto le sumas unas tácticas avanzadas que son la hostia, porque tú puedes compulsar la cruceta, puedes hacer pues que los extremos se abran y se queden abiertos. Puedes hacer que se desdoblen los laterales, que baje el delantero tipo Messi como falso 9. Y todo esto lo ves que pasa realmente. totalmente. O sea, cambias totalmente la manera de jugar en un momento. Puedes meter todos los tíos dentro del área, como hacía Mou en el Madrid, por ejemplo. Y todo esto sucede de verdad. Y es realmente maravilloso el control que tienes de la tendencia y la manera que tienen tu equipo de jugar. Y eso para mí es uno de los grandes aciertos que tiene este juego. Decía que del minuto 1 al 90 es un gran título porque fuera del minuto 1 al 90 tiene modos de juego más o menos sólidos, pero sí que es muy conservador, no hay grandes novedades. Tiene el My Club, que vendría a ser el Ultimate Team, pero mucho más light. Y tiene los clubes pro, que puedes jugar 11 contra 11, pero también más light porque no hay campeonatos, no hay equipos. Y la sensación es que es un gran juego. Si tú vas a jugar con amigos o te mola jugar online, con partidos, hazte de cabeza con el juego porque lo vale mucho. Si te gusta jugar a fútbol, pero a Ultimate Team, a clubes pro, a no sé qué, a ver cómo sale FIFA, porque a nivel de modos yo lo veo pues sin destacar. Pero lo que es jugabilidad es un título excelente y muy, muy divertido. Venga, eso con respecto a Pro. ¿Alguien lo ha jugado, por cierto, en profundidad como para aportar su opinión, su valoración? Yo no lo he catado. Incluso la demo no le pude dar cuando salió en su momento. Mi hermano me la recomendó, tío, bájatela y tal. No le di y me hubiese gustado porque estoy oyendo a Salva y me dan otra vez ganas de jugar a un Pro. Yo sí puedo decir. No, la verdad es que el juego bueno tiene que ser porque, sí, vamos, me está recordando Salva a mí cuando analizaba un motor esto, ¿no? Así que el juego tiene que ser. Sí. Volverá. Yo lo estuve viendo, yo no sé, el gran especialista en juegos de fútbol del mundo, pero yo la mejor prueba, la prueba de algodón, es que alguien como yo, que no suele jugar mucho a juegos de fútbol y tal, estuve como 5 horas jugando así partido uno contra uno y me lo pasé pipa. Entonces no solamente la impresión es esa, que es muy fácil de manejar, con muchas posibilidades y muy divertido, lo que dice Salva, que cada partido veía algo diferente y una vez ganabas, otra vez perdías, no sabía muy bien qué había sido el factor por el cual había sido una cosa u otra, un poco, sí. Eso de fútbol es fútbol, pues una cosa así. Y la verdad es que me lo pasé bastante bien, así que... Oye, Salva, antes de que cambiemos, porque vamos ya también con el tiempo un poco justito, a hablar del NBA 2K, con respecto a los que se planteen todavía el dilema FIFA y Pro, así en dos frasecitas, ¿qué les decimos? En la comparación, esa eterna lucha, ¿no?, que se traen ahora con este, sí, y con el último. A ver, a FIFA estamos con el análisis ya, sale esta misma semana. Sí, sí que lo juego, no puedo decir mucha cosa, sí que es muy parecido jugablemente a FIFA 16, pues si podemos dar indicaciones, pero es lo que decía antes, si queréis fútbol dentro del terreno de juego, con Pro Evolution no te equivocas. Si te gustan los modos de FIFA, viene muy, muy cargado, ya lo hemos visto con novedades importantes en Ultimate Team, en Clubes Pro y todo eso, y son modos que te hacen comprar el juego. Yo tengo amigos que solo juegan a Clubes Pro, que es, tiene su extremo derecho y él solo juega de extremo derecho en un equipo con 6 amigos, punto. Y esa es la grandeza que tiene FIFA y lo va a potenciar. Así que esta semana lo vamos a ver, pero yo lo digo, depende del perfil de jugador. Lo vamos a hablar. Bueno, está bien que podamos elegir por fin y que se justifique la elección, ¿vale? Que no fuese la cosa, que no estuviese tan clara de partida. Venga, y con respecto al baloncesto, ¿qué decimos? NBA 2K, que ha quedado chulo, chulo, ¿eh? Sí, es espectacular. Llevan ya bastantes años con un nivel altísimo. Como siempre, nunca se están quietos, siempre van cambiando cosas. Han cambiado la mecánica de tiro, la manera en la que podemos tirar con el balón. Mantienen los pases que había el año pasado. Eso quiere decir que tenemos 4 o 5 pases distintos, uno picado, uno bombeado, uno así más o menos mágico, por así decirlo. Y la sensación es que todo es mucho más fluido porque han añadido muchas animaciones. El problema de 2K16 es que cuando chocaban los jugadores, había mucho contacto, había algunas respuestas un poco raras, tanto en defensa como ataque, y ahora no. Ahora la verdad es que los choques, el juego de contacto se ha mejorado mucho, se penalizan mucho más los tapones. Tú juegas online y te encontrabas a gente que te iba saltando con el tapón todo el rato porque no penalizaba. Ahora te pitan muchos personales si haces eso. Y el único fallito que le encontraría yo a nivel jugable es que el sistema de robar el balón, lo que hace Ricky Rubio, que mete la mano y se la lleva, es bastante facilón. O sea, robas muchos balones, más de lo que debería un juego de este tipo. Y si eso lo equilibraran ya sería perfecto. Y a nivel de modos es una pasada. Si quieres jugar offline o online, tienes una brutalidad de contenido que es que no te lo acabas. El modo Mi Carrera, Es una mezcla de modo historia y modo carrera súper chulo, que empiezas desde la universidad hasta que fichas por un equipo, vas subiendo stats y tal. Luego tienes un tipo Ultimate Team también muy bueno, con muchas posibilidades y muchos modos, básquet callejero, competiciones, desafíos, o sea, la final del 96 vas perdiendo de 3, tienes que remontar, cosas así que son, que están muy divertidas. Y el único pero también es que el sistema de micropagos es muy agresivo. El desequilibrio entre lo que tienes que jugar para conseguir pues sobres y tal, respecto a lo que consigue la gente que paga no mucho dinero, es bastante más acusado que en un Ultimate. Parece claro por qué, ¿no? Entonces, o sea, pasa por caja, que es lo más interesante, ¿no? No te quemes haciéndolo para sacarlo gratis, ¿no? Sí, a ver, que no es algo pesado, pero sí que yo creo que se podría equilibrar un poco más, se podrían dar más recompensas cuando juegas, y la sensación no sería esa. Bueno. Venga, ¿algún mensajito con respecto a los juegos de deporte de los que hablamos? La gente no le gusta mucho los deportes, pero bueno. ¿Cómo? Sí, sí. No, porque me gustan verlo más que Doctor Scar dice que él se queda con el Wii Sports, o sea, así, plas, tajante. Dani, ponme un látigo. Y Mizu, bueno, Mizu, ni esto, dice, ¿dejáis la sección semanal del WoW de Albert para el final? Ya está. No toca, pero no le pongas la zanahoria delante que se tira ahí de cabeza. Ahí está. Bien, el látigo ha llegado tarde, pero la fanfarria, bien. Pero ya está. ¿Están dormidos con el tema de deportes? Pues nada, este es el análisis de dos títulos que ven la luz estos días. FIFA llega en breve también, como decía Salva, con ese modo historia, por cierto, que se pudo ver en el E3 y al que habrá que seguir de cerca. Yo no sé si esto es una cosa que al final va a vender más juegos o no, pero tiene su parte interesante. Está ahí. Hombre, claro que sí, Juan, si sale Mou. Mou sale en todos lados. Sí, sí, bueno, sale gritando el otro día en un spot en un rascacielos que dice, este tío, ¿qué le pasa? Está muy mal. A ver, en ese modo historia, que lo estuve probando ahora unos meses, por junio o así, en ese modo historia está metida BioWare. O sea, tiene ahí cositas bastante profunda, bastante que pueden recordar más a un Mass Effect que a un juego de fútbol. Bueno, eso no sé si bueno o malo. Un apunte a lo que decía Relaño, Mou está en todos sitios y en la Premier está en media tabla incluso. Bueno, pues ya, otro sitio en el que tiene que estar también, para estar en todas partes hay que estar también. Oye, venga, vamos a dejar este asunto porque esta semana, antes de que nos vayamos, tenemos por fin audios de los oyentes. No son muchos, pero oye, tenemos unos poquitos a los que hay que escuchar y responder. Así que si suena un jingle de estos de cambio de sección para el micro abierto y después suenan los audios de los oyentes, bueno, ya para qué te cuento, yo me voy de aquí saltando. ¡Ay! Micro abierto, me voy saltando. Bien, vamos a escucharlos. Dani, dale, y ahora os digo qué nos cuenta cada uno. Va. Buenas, para los nuevos del podcast, soy Chete Castro en el foro y quisiera daros la enhorabuena por el nuevo formato, aunque no está cumpliendo aún todas las expectativas que tenemos, pero estoy seguro de que, como siempre, intentaréis arreglarlo y hacerlo lo mejor posible para nosotros. Quería comentaros sobre el tema del Play 4 Pro, Play 4 Slim. La auténtica buena noticia para nosotros es que por 299 pavos te puedes pillar una Play 4 con dos juegazos, ¿vale? Con las ofertas que tenemos en las tiendas y por internet. Esa es la auténtica PlayStation para los jugadores, for the players. Y ya está. Buenas noches y espero veros pronto. Por cierto, Juan, sí. Lo que se oyen son pajaritos y agua. Un saludo. Este hombre está para irse a dormir. A ver si tenemos más audios. Hola chicos, soy Migue o Kenchile en el foro. Ya sabéis, vuestro amigo Las Antípodas. Y nada, me gustaría felicitaros por una nueva temporada, ya la décima, con este formato nuevo que esperemos que tenga éxito. No exento de problemas durante los primeros programas, pero bueno, habrá que tener paciencia y esperar que poquito a poquito todo vaya rodando. En fin, que no me enrollo. Me gustaría ver qué opinaréis un poco sobre el tema de este último año. Creo que han salido unos cuantos títulos bastante polémicos, porque han salido bien incompletos, han salido un auténtico truño. Veas Street Fighter, Metal Gear 5, Batman, Mortal Kombat, No Man's Sky. Y entonces, bueno, me gustaría saber qué opináis acerca del rumbo que está tomando la industria, porque la verdad, se prometen siempre títulos triple A, lo mejor de lo mejor, y luego salen auténticas bazofias, pero bazofias a niveles insospechados. Yo, por ejemplo, puedo comprar 3-4 juegos al año, pero son juegos muy selectos y de los cuales me informo mucho. En fin, no me enrollo más, desearos suerte a todos los que estáis, tanto los nuevos como los viejos, menos Albert. Eso de viejo, ¿por quién va? Saludos a todos, amigos del Meri Podcast, soy Zafiro, en una nueva temporada, aquí con todos vosotros. y quisiera empezar este audio dando la bienvenida a las nuevas incorporaciones a Meristation, tanto a Cristina, a David como a Azucena. Y hoy quisiera romper una lanza a favor de PlayStation 4 Pro, una consola que a priori mejora gráficamente los juegos, la resolución, la paleta de colores, la experiencia con el VR y que es compatible con televisiones 4K. Yo creo que por 399€, al menos para mí, suficiente. Quizás muchos esperaban una PlayStation con una GTX 1080, pero quiero recordar que no hemos saltado de generación, cosa que parece que no entiende Microsoft con Scorpio. Por otro lado, en el podcast anterior comentabais que los juegos se veían igual. En fin, hay que tener en cuenta que es una consola que aún no está a la venta. Pero estoy seguro que con el tiempo iremos viendo juegos con una mayor tasa y resolución en esta máquina. Básicamente porque tiene hardware más que suficiente, al menos para esto. Gracias por dejarnos participar. Un fuerte abrazo para todos. Hasta el siguiente audio. Muy bien, pues tenemos tres audios, muchas gracias a los que los habéis mandado, amigos habituales del Meri Podcast, y a los que no, yo os invito a que os suméis, que ya veis, ya estamos otra vez en la brecha, no en la grieta, o como quieras, y estamos ya escuchándonos. Venga, vamos a empezar con Chete Castro, un clásico, que hablaba de forma muy sucinta y muy escueta sobre la nueva PlayStation 4, esta Pro Slim. Y él le parecía que por 2,99 con dos juegos, pues no hay queja. Yo no sé si, igual, estaba intentando buscarle la ironía ahí al tema. No, parece que era honesto. Parece hoy en día es complicado, pero yo creo que sí. Vale. Ese era su mensaje. Bueno, no hay mucho que decir. Simplemente una opinión, no nos planteaba ninguna pregunta. Así que, Chete Castro, pues yo personalmente estoy de acuerdo. Todo lo que sea... Correcto. La ironía se llama PS4 Pro. Claro, esa es la otra historia. Pero yo creo que todo lo que sea abaratar máquinas... No está mal, siempre y cuando se haga de forma lógica y honesta, no de una manera, en fin, camuflada. Eso, Chete Castro. O Akenshield, nuestro amiguete que está en las antípodas, que también es habitual por estas líneas. Nos habla de, y es lo que planteamos ahora aquí, porque sí que nos da para un micro debate, de la avalancha de juegos o incompletos o mal terminados, o cargados de bugs o con muchos problemas que hemos tenido últimamente. Mencionaba Street Fighter V, del que no vamos a decir más porque ya nos hemos cansado de decirlo. Hablaba también de No Man's Sky y del rumbo que está cogiendo la industria. El que se tiene que pensar muy mucho qué compra cada año, que no hace una inversión muy, muy, muy grande en juegos, pues oye, ve esto como una deriva peligrosa. Venga. A ver, yo creo Perdóname un segundo. Estamos en una especie de dinámica de lanzar los juegos que casi parecen work in progress, ¿verdad? Sí. O sea, tú lanzas un juego esperando ya el parche el día 1 y si no tienes online... Claro, yo no te digo que volvamos a la época del Spectrum y lo tiremos todo, ¿no? Y tiene que estar en una cinta y todo quieto. No hace falta que hagamos eso. Pero, caray, digamos que no ya para los que no tienen internet, pero empezar a sacar los juegos con la previsión de tenerlos terminados para el día de lanzamiento y no para 2 meses después del día de lanzamiento sería un detalle. Sería un detalle para todos. Y después, claro, lo que decía con No Man's Sky y tal, lo demás, claro, ese no te compres el juego de lanzamiento. No te lo compres. O sea, si realmente tú vas a invertir poco dinero en unos cuantos títulos al año, piénsatelo mejor que no comprar un juego de lanzamiento. Espérate, ni que sea una semana, mira todas las reviews, especialmente hay una web que se llama meristation.com, hace unas reviews que están bastante bien, y miras, lees, te informas, miras YouTube y todo esto y entonces decides, ¿no? Pero sobre todo no compres, si realmente, no compres juegos de lanzamiento porque te vas a encontrar cosas como esta, es mi consejo. Muy bien. ¿Alguna cosita más? A ver, Paco iba a decir algo antes. Vamos a ver, yo creo que cada uno de los juegos que ha mencionado son un mundo distinto. No es lo mismo el caso de Street Fighter que el caso de No Man's Sky. Mundos horribles, hay que decirlo. Llenos sí. De criaturas horrendas. Sí, sí, pero en primer lugar, lo que ha dicho Motenai, a ver, los consumidores votan con la cartera, ¿vale? Lo que quieren. No se compren juegos de lanzamiento, que compren lo que quieran cuando sepan qué es eso que quieren. Y eso es todo. Muy bien. Es que de todas maneras, si hacemos eso, al final no vamos a poder comprar ningún juego porque cada vez más títulos lo sacan inacabados. O sea, con todo esto de poder conectarse a internet, de poder sacar parches a posteriori para ir arreglando cosillas, los desarrolladores han acostumbrado a eso, digamos, y yo creo que ya ni siquiera tendrán testeadores, o sea, terminan el juego... Pero, Relaño, tienes razón, qué buen momento para lanzar un mensaje, ¿no? No compres juegos de lanzamiento, no los compres. Pero no, ninguno. No compres, entonces, claro, si de repente alguien no compra, una compañía ve que no se compran juegos de lanzamiento hasta que el juego no esté terminado, te aseguro, próxima vez... Tienes el juego terminado para la fecha de lanzamiento o la retrasas, que no pasa nada. Yo entiendo que hay ventanas de mercado que hay que aprovechar, entiendo que hay ventanas económicas, ¿verdad?, que o fiscales que hay que aprovechar. Yo todo eso lo entiendo, no soy tonto. Pero, chico, programa mejor, no es tu culpa. Luego pasa, perdón, no es mi culpa. Luego pasa, ¿no?, la crítica feroz como la de de Last Guardian, ¿no? O sea, quiero decirte, Mote tiene toda la razón, pero cuando no hay muchas ganas de un producto y te lo retrasan otra vez más, es como, ya sé que no es el mejor ejemplo, porque viene retrasándose años, pero quiero decirte, claro, que yo dices, apoyo no, eso es que tú dices, estoy, tío. Estoy saliendo con una mujer muy alta. Bueno, lo siguiente es un hobbit, no hace falta ir tan abajo, ¿entiendes? Hay varios rangos de gris en los que movernos, ¿no? Gris, y tío, creo que el tamaño pulgarcito, en este caso, que tiene de Last Guardian, creo que es exagerado, ¿no? Se puede mover una ventana, dos ventanas, las que sean necesarias, ¿no? Pero no hasta no convertir tu juego en un meme de internet, ¿no? Que es terrible. Mira, ese es un buen análisis, dura una frase, ¿sabes? Luego le pones una nota. Bueno, venga, vamos con Zafiro, otro clásico, aficionado a ponernos nota, pero muy generoso en sus calificaciones, debo decir. Que nunca bajamos del 8. Alguna vez hemos hecho un 7. Sí. Un 7 hemos tenido, pero oye, no es una mala nota, lo hemos dicho en PlayStation muchas veces. Un 7 nos movemos por el notable. Efectivamente. Zafiro, un abrazo, tío. Él nos hablaba de PS4 Pro, rompió una lanza a su favor. Decía que la gente parece no termina de ver lo bueno que aporta la consola. Él cree que todavía estamos en una fase temprana como para valorarla, que hay cosas que sí que promete y puede dar, y sobre todo que no es una consola que cambie de generación, sino que suma lo que ya tenemos de forma, bueno, medida, y que Microsoft, él lo ha dicho, no lo digo yo, con Scorpio quizá no han terminado de entender que lanzar una consola tan diferente a tan poquitos años del lanzamiento de la última sí que puede ser un, pues eso, un salto generacional que no ha ocurrido nunca en la industria. Estoy hablando mucho, pero me voy a callar a partir de ahora. No, si haces una consola que es retrocompatible, ¿no? Y es una consola que es mejor y es retrocompatible, oye, da igual lo que hagas, me da igual. O sea, Microsoft se puede estar equivocando, no, pero caray, ya lo veremos, ¿no? Por lo pronto saca una consola más potente, más tal, y no sé, me parece menos engañosa que las demás, no sé. Es que tampoco. De todas maneras, ya lo vimos la semana pasada, Sony no necesita, digamos, sacar una consola más potente si va liderando la generación actual. Aunque de todas maneras esta PS4 Pro a mí tampoco me convence, porque si va a sacar una máquina que tiene la misma CPU y tiene la misma RAM y te vas a encontrar ahí con un cuello de botella, que si los juegos no llegan a 4K y tal y cual, yo creo que le está haciendo más daño que beneficio. Se va a vender como churro, seguro que se vende como churro, pero no sé yo. Es que realmente no es retrocompatible, retrocompatible es otra cosa. Retrocompatible es tú tienes ya la One y te valen los juegos de la 360, pero los juegos de la 360 siguen siendo juegos de la 360. Uh-huh. Y aquí estamos hablando de que son los mismos juegos, pero tuneados. Claro. Realmente, ahora, si es lo que lo han dicho que es. Sí. Así que son conceptos un poco diferentes. ¿Más? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? ¿No? Bueno, pues estos son los comentarios. A ver, Frank, ¿qué pasa? Déjame decir, Juan, que también Zafiro nos ha mandado otro audio criticándonos. ¿Ah, sí? Sí. Ostras, ese era un suspenso, ¿eh? Dos de 10. Zafiro, comentando un poco a su forma justa, constructiva, que también se agradece. Sí, que bueno, en esta época hay gente que para hacer crítica lo que hace es encender una cerilla y se lo toma como algo serio, sí, que están oídas también y que estamos haciendo todo lo posible para que esto salga mejor. Claro. Espero que se note ya en este programa. Yo creo que estoy tocando madera, pero yo juraría que va a salir mejor. Hombre, yo creo que, vamos, estamos llegando ya al final del programa, lo podemos decir. Ha habido errores, puede que lo siga habiendo, hemos tenido un problema inesperado también con el sonido de Albert. En fin, que son cosas que pueden pasar. Estamos al final un poco vendidos por el tema tecnológico, pero, y yo creo que esto es lo que cuenta, tenemos todos, como veis, muchas ganas de hacer las cosas bien, de seguir aportándoos debate e información y mucha opinión con ese, pues yo creo que buen rollo después de tantos años, y yo eso la gente también creo que lo valora, o sea, que está ahí criticándonos, lo que nos está diciendo es, chavales, ole, pero poneros las pilas y hacer las cosas bien, así que correcto. Nada, el agradecimiento constante hasta que consigamos que un programa salga redondo, y no tengamos que, no se le pueda criticar nada. En fin, pues estos eran los audios de esta semana. Ahora os volvemos a recordar la dirección, como hacemos siempre al final, para que nos sigáis mandando más. Animaos audios cortitos al pie, ¿vale? Y os escuchamos de nuevo la semana que viene. Así que yo creo que está todo. Vamos a ir cerrando, a ver si Dani le da ese play. Escuchamos el mágico fantástico que vuelve. Muchas gracias, amiguetes. Muchas gracias, amiguetes. Geniales músicos, ya suena el mágico fantástico, ahí está. Y con estas notas clásicas ya en el programa, nos vamos a ir despidiendo. Pues como siempre, empezando por los que están a mi vera en la mesa. Fran, un abrazo grande, tío. Un placer enorme. Y nada, muchas gracias a vosotros por acompañarnos y a los que están allí, al otro lado del muro, por acompañarnos. Y a los que están escuchándonos de cualquier parte del mundo, muchísimas gracias por estar ahí. Y esperamos que este programa esté en su, esté más acorde a sus expectativas. Sí, señor. Y gracias a Dani también por el esfuerzo, que espero que se note. Eso. Jazz, un abrazo, tío. Igualmente. Un placer estar aquí una semana más y así sí, ya es que esto ya mola un montón. Yo lo veo, ¿eh? ¿A que sí? Lo veo. ¿Ves ahí en el fondo? Lo veo. La luz. La luz, vamos a morir todo aquí como perro. Paco, un abrazo, tío. Pues... ¿Cómo te sientes ya? Ya estás, te veo muy suelto, tío. Me siento muy en integrado. La silla. Que no sé, muy, muy bien, encantado de estar aquí y lo dicho, un abrazo y una pierna para todos. Bueno, Bote, un abrazo, tío. ¿O tenai? ¿O te ha muerto? ¿Has caído a la grieta? No, es que con esta nueva tecnología estaba pinchando, pero no se desmuteaba esto. Estaba hablando solo. Vale, chicos, hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Salvo, un abrazo, tío. La tecla. Tic, tic, tic, tic. Joder, ¿sale? Lo van a joder al final. Es que ya iba todo. Con el salva, tú. Venga, Relaño, te despido a ti. A ver si salva salta pues por ahí. Nada, vale. Sí, yo sí estoy aquí, oye. Pero a ver si no me cambiáis de programa la semana que viene. Nos quedamos ya con este. Y yo creo que va bien, ¿eh? Salvo el caso de Salva, que creo que no encuentras el botón de desmutear, pero... Ha salido todo rodado, así que eso es lo importante. Se ha ido ya a jugar al pro. También puede ser. Venga, Albert, nos oímos en 7 días, tío. Pues sí, nos oímos en 7 días. Dejadme que la semana que viene ya vuelva a mi versión más habitual, pero en esta, como decía Fran, sí me gustaría agradecer por un lado a la paciencia que habéis tenido, bueno, viendo los comentarios de YouTube, no mucha y con razón, porque menuda mierda hicimos. Pero, lo dicho, por un lado agradecer al esfuerzo titánico que habéis hecho desde ahí en Madrid, sobre todo Dani, Pep, vosotros, dejando todo listo para que no hubiera ni una semana más de problemas. Agradecer a los oyentes que sigan aquí y a todos los que se habéis sumando ahora que esto empieza a funcionar bien. Y déjame también darle las gracias desde aquí a Sergi, el hombre que mató al anterior podcast, no lo olvidemos, ¿eh? El hombre que destrozó lo que durante 9 años había sido un grandísimo podcast. Que abandonó el barco antes de que pasara esto, pero que pese a ello nos ha dejado seguir haciendo uso de este mágico fantástico que define el programa. Así que desde aquí, gracias Sergi, desde parte de tus antiguos compañeros. Sí, un abrazo para la gente de Walden 1 y nada, seguimos sonando como siempre con este temazo que ya es parte del sonido del podcast, ¿verdad? De los, como los pájaros y tal del amigo Chet de Castro, que se ve por ahí de fondo. Pues nada, es el sonido... que nos caracteriza tanto al principio como al final. Nada, nos vamos a ir despidiendo. La semana que viene ya estará en principio Nacho por aquí, entiendo, que ya vuelve de Japón. Y esperamos que, si ha habido cualquier mínima cosa esta semana, la que viene quede subsanada. Quiero volver a agradecer a Dani, que está por ahí escondido. Su trabajo, en el culo. Ahora mismo nos escucha, no nos ve, pero le está llegando el rollo positivo. Tío, enhorabuena, te lo has currado mucho. Y cierro dando de nuevo las gracias por 29ª, no sé cuántas veces ya hoy... Porque sois la hostia y sin vosotros esto, como hemos dicho tantas veces, no tiene sentido. 3 programas y no lo había dicho, hoy se lo voy a decir, no faltéis, pasaremos lista. ¡Adiós!